organizado con el nombre de La Patria Fusilado en la revista Crisis también. Paco Urondo estaba prisionero también de la dictadura y fue liberado ese 25 de mayo. Ahí los compañeros en el audio son muy claros y explícitos, no hay nada más que agregar. Sí les voy a comentar, y lo había dicho en el transcurso de nuestro programa, estamos llegando ya a la parte final, que se ensañaron también con los otros partícipes del episodio, como fueron los que secuestraron el avión: Carlos Tomás Goldenberg, que fue desaparecido en el 76, Ana Wiesen, desaparecida en el 79, Víctor Fernández Palmeiro, que murió durante el operativo de ejecución del almirante Hermes Quijada, que era el portavoz de la versión oficial de la dictadura de Lanús sobre esta masacre. La lápida que había en su tumba fue hallada en las excavaciones de las instalaciones del campo de exterminio del Club Atlético, acá nomás, en Paseo Colón y Cochabamba, durante la dictadura cívico-militar. En el caso de los familiares, los padres y los dos hermanos de Mariano Pujadas fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba. El 25 de abril del 76 fueron secuestrados Rogelio y María Amelia Lesgar, hermanos de Susana Lesgar. El padre de ambos, Rogelio, también fue secuestrado y liberado después. Arturo Lea Laplace, padre de Clarisa, fue asesinado el 22 de agosto del 76, fíjese, el mismo 22 de agosto. Volaron toda su casa, policías y militares que la atacaron. En medio de los escombros fue asesinado Arturo Leo Laplace. En tanto, Luis, hermano de Clarisa, fue detenido y luego liberado, abandonó el país. Hugo Vaca Narvaja, padre de Fernando, fue decapitado y su cabeza apareció en una bolsa de nylon. Miguel Hugo Vaca Narvaja fue asesinado en un fragor de intento de fuga en la unidad penitenciaria número 1 el 12 de agosto de 1976. Algunos abogados que participaron en aquel episodio fue asesinado, como Rodolfo Ortega Peña, el 31 de julio de 1974, muchas veces hemos hablado de él, pero peronista de base, compañero, Rodolfo Ortega Peña. Mario Amaya, asesinado por la dictadura también, militante radical y abogado. Roberto Sinigale y Mario Hernández, también abogados, fueron desaparecidos. Eduardo Luis Dualde sobrevivió a la dictadura, fue secretario de Derechos Humanos de la Nación desde 2003 hasta que falleció el 3 de abril de 2012. En 2006 fue colocada una placa en el lugar de los hechos, en la base, que junto a los nombres de los 16 caídos dice: nunca más terrorismo de Estado. En este lugar, el 22 de agosto de 1972, fueron asesinados 16 presos políticos y otros 3 heridos de gravedad. Por siempre, respeto a la Constitución Nacional, verdad y justicia. Bueno, escuchamos el documento y ahora, como cierre de todo esto, vamos a escuchar a un grupo también muy significativo de la época, Huerque Mapu, interpretando esta hermosa canción de Víctor Heredia, que va como cierre y homenaje a todos estos compañeros y también a la compañera Evita. Razón de vivir, por Huerque Mapu. Sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Fogata de amor, ves aquí con tus ojos claros. Para estos últimos 7-8 minutos del programa vamos a hacer un panorama de la realidad desde nuestra óptica, sobre todo en lo que hace a lo internacional y a lo regional, mientras en lo nacional siguen las operaciones, militantes muertos, operaciones judiciales, denuncias falsas, corrupciones inventadas. Seguramente habrá muchas reales y esas no interesan. Interesan las que perjudican a símbolos importantes de este proceso abierto en el 2003, operaciones de prensa, van a seguir constantemente de aquí hasta octubre, el asunto es esmerilar a las fuerzas populares, ese es el panorama de la realidad nacional, y en el contexto regional, algunas complicaciones en Brasil, en Ecuador, en Venezuela. A nivel internacional, la renuncia de Alexis Tsipras, un líder que era una esperanza de la izquierda europea, que no cumple con el mandato del referéndum, que fue claramente opositor a las negociaciones que luego hace Tsipras con la Troika, con los alemanes básicamente, termina entregando a Grecia a un plan de ajuste severo. Ya pasan 14 aeropuertos de Grecia, que es un lugar eminentemente turístico, una de sus principales industrias es el turismo, que transfiere esos 14 aeropuertos a manos privadas alemanas, no cumpliendo a nuestro modo de ver con el mandato popular, el mandato que lo puso como primer ministro y también el referéndum que convocaba a cómo seguir con el endeudamiento. Se produce una escisión después de la renuncia de Tsipras en el bloque de Syriza, que es su fuerza política, más y toda la izquierda, votan en contra en el Parlamento de estas medidas, que son apoyadas por la derecha conservadora, por los partidos de ultraderecha que acompañan a Tsipras. Se emerge como claro líder de estos sectores contrarios la figura del ministro renunciante, o que Alemania pidió su renuncia en este caso, que era Varoufakis, una figura que se va, a mi otro modo de ver, se va a convertir en una figura importante en Grecia en esta etapa, en la que seguramente se va a producir un retroceso de los sectores populares, a los que decían que Tsipras no tenía otra chance, argumentaban el advenimiento de grupos como Amanecer Dorado, un grupo neonazi en Grecia que había juntado muchos votos. Y yo digo que con estas medidas de austeridad aplicadas en Grecia, se hace también el caldo de cultivo al amanecer dorado, que en una situación de crisis que se va a producir inexorablemente, nos hace acordar esto mucho al blindaje y al megacanje argentino, que era prestarte plata de la cual una mínima parte, un 10%, iba a cubrir algunas necesidades del pueblo griego, y la mayor parte, el 90%, a salvar a los bancos, a las entidades financieras, a las grandes empresas. Eso se hizo aquí con el megacanje y el blindaje, y se está repitiendo en Grecia. Y el reflejo en Latinoamérica, que se corresponde, nosotros siempre decimos aquí que las derechas, los conservadores, los reaccionarios, los neoliberales avanzan en tanto y en cuanto se produzcan debilidades en los procesos populares. En Brasil hay un ajuste y políticas neoliberales, un cambio de ministro con uno hacia un perfil más bien visto por los sectores concentrados del poder brasileño, de la burguesía industrial brasileña, que significa, por supuesto, la primera víctima de los ajustes es la mayoría del pueblo, los que menos tienen en Brasil. Y esto redunda en una masiva demostración que busca destituir al gobierno de Dilma, con algunos gestos de reivindicación golpista, de retorno de los militares que se ven en las calles de Brasil. Manifestaciones masivas, hay contramanifestaciones de apoyo a Dilma con reservas en contra del plan de ajuste, en contra de ese nuevo ministro, reivindicando la figura de Dilma y con la histórica figura de Lula tratando de respaldarla, de sustentarla, de mantener la democracia en el pueblo brasileño, que es uno de los principales una de las principales economías de Latinoamérica, socio principal de la Argentina en muchas actividades. La Argentina se mantiene preservada de esta crisis brasileña, básicamente porque yo creo que es como decíamos, cuando hay flaquezas, cuando no hay coherencia en el avance, como no lo hay en Brasil, con las claudicaciones del gobierno de Dilma, cuando las medidas concretas no son a favor de los que más, de los que menos tienen, a los que más necesitan, sino que favorecen en alguna parte de los sectores concentrados, cuando las realidades comprobables del avance brasileño se dejan de ver, todas estas cosas que en Brasil no existen, en la Argentina, a través de las distintas políticas de inclusión, de profundización, destacamos enorme medida la de la presidenta, creando o mandando a discusión en el Parlamento esta agencia en la que se controla, monitorea la participación estatal en empresas privadas, que tiene algunos números, algunas cifras impresionantes. El ANSES, a través de su ahorro en compra de acciones, bonos o títulos de algún tipo de empresas privadas, tiene, por ejemplo, el 31% del Banco Macro, el 20% de Gas Natural BAM, de Edenor, de distribuidoras de gas, de Siderar, una empresa metalúrgica monstruosa, de Telecom Argentina, nada menos, y la lista de empresas en las que tiene entre un 31 y un mínimo de un 2%, pero en la mayoría tiene una participación muy importante, cercana al 20%. Esta medida de la presidenta, su diferenciación del proceso brasilero, del proceso ecuatoriano, donde todavía tiene una paridad con el dólar, o del proceso venezolano, donde el liderazgo de Chávez no fue continuado con toda la fuerza que debería por Maduro, y hay agresiones de la derecha que llegan al matonaje, al secuestro de personas, al descuartizamiento, medidas vinculadas a la mafia del poder opositor en Venezuela, en la Argentina y en Bolivia, donde también el liderazgo de Evo es muy fuerte. Esto no se ha consolidado porque se ha profundizado fuertemente. Y bueno, mientras los sectores populares profundicemos nuestras medidas en favor de los que menos tienen, en favor de las mayorías, los procesos para la derecha son complicados de desgastar. Habla operaciones muchas de aquí a octubre, pero la fortaleza de la lucha popular va a persistir, y cualquier intento de retroceso va a ser resistido fuertemente, por lo menos aquí en la Argentina, en Bolivia y en los otros países. Pese a todas las contradicciones, habrá disputa importante, pero tenemos confianza en el triunfo de los sectores populares. Están ya los compañeros de Feos, Sucios y Malas en plantel completo preparando el programa. Los vamos a dejar. Hoy fue un homenaje histórico al 22 de agosto, y el sábado que viene nos encontraremos, como siempre, en Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Hasta el sábado que viene. Chao. Solo pudimos hacerlo tomando las manos de los compañeros. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. El 62% de las 1.017 víctimas de trata rescatadas este año son extranjeras. Los datos son desde enero de este año. Del total, 634 son de nacionalidad extranjera, según un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El trabajo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata precisó que la mayoría